El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos Matar a mamá. Elma, ¿estás ahí? ¿Dónde te metiste? ¿Me escuchás que te estoy llamando? Tenés que arreglarme los pies. ¿Cuándo va a ser el día que te acuerdes de tu madre? ¡Sos una desagradecida! Todo lo que sufrí por tu culpa y ahora que te necesito te haces la sorda. ¡Elma! ¡Ay, si estuviera tu hermana acá las cosas serían distintas! ¡Elma! ¡No se parece nada a vos! ¡Elma! ¿Me oís? ¡Elma! Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tome asiento. ¿Qué le anda pasando? Mire, en realidad no vine por mí, vine por mi madre. ¿Y qué problema tiene su madre? Ay, ¿cómo le puedo explicar? En realidad tiene muchos problemas. Ajá, ¿siga? A usted me lo recomendaron, me dijeron que podría ayudarme. ¿Quién me recomendó? Blanca Gómez. Bien. Bueno, quisiera saber si me va a poder ayudar. ¿En qué sentido la puedo ayudar? Usted sabrá. Muchos medicamentos, alguna combinación de ellos. No sé. ¿Entiende lo que le digo? O mejor dicho, lo que le pido. Mire, tengo un largo recorrido en la medicina. Verá los títulos ahí colgados, ¿no? La verdad, doctor, no sé lo que le pasa. Me presiona todo el tiempo con sus dolores. No sé cuánto de verdad hay en lo que dice. Yo entiendo que es una persona grande, pero tengo cada vez menos paciencia con ella. Estoy muy angustiada. Por eso vine a verlo. Me dijeron que usted... Sé que es mi madre, pero nunca sentí que me quisiera. Siempre me desautoriza, me hace sentir una basura. Y soy su hija, doctor, no su enfermera. Bueno, no me apure. ¿Usted vive con su mamá? Sí. ¿Tiene más familiares directos? Tengo una hermana, pero ella nunca está presente. ¿Es propietaria? ¿Eh? Sí, el departamento es mío. ¿Por qué? Y no es algo fácil. ¿Usted está segura de lo que quiere hacer? Mire, lo tengo decidido. No quiero esperar más. Ya me separé, mi hijo no quiere vivir conmigo, ya nadie viene a visitarme, todo por su culpa, ¿entiende? ¡Ay, qué te pasa, Telma! ¿Qué me va a pasar? Me dejó Ricardo. ¡Ay, por eso llorás! Tendrías que estar contenta, hija. Pero mamá, yo lo quiero. Pero él no. No es verdad. Él me dice que me quiere, pero que no puede vivir más así. Un hombre que no quiere que su esposa ayude a su madre es un desalmado. ¿Y Gustavito qué? Tiene 12 años y se fue con el papá. También me dejó. Ay, ese nene es un pequeño diablo, ¿no te diste cuenta? Mamá, ¿cómo decís eso? Tendrías que estar agradecida con tu madre en vez de estar llorando. Una madre es incondicional. Por algo estoy yo acá con vos, y no ellos. Yo me quedo con vos, Telma. Y vos lo único que haces es llorar por ellos. Mientras yo me estoy pudriendo de vieja, vos llorás en vez de cuidarme. ¡Haceme el favor! Y ya no aguanto más. Tranquila, por favor. Esto le va a salir caro. ¿Cuánto me va a cobrar? 1.000.000. ¿Qué dice? ¿Está loco? Bueno, podemos negociar. ¿Qué negociar ni negociar? Le voy a contar a todos esos pacientes que están esperando que usted es un trucho. No está ni recibido. No haga eso. Usted me está obligando... Yo no lo obligo a nada. Usted me está obligando a contar quién es usted. Siéntese, por favor. Cerremos trato con el departamento. No, el departamento no. Es lo único que tengo. Entonces el trabajo no se lo hago. Usted es un sinvergüenza. Más sinvergüenza será usted. Mire el trabajo indecente al que se dedica. Gracias a personas como usted, que le quieren hacer cosas horribles a su madre. Loca, váyase inmediatamente de acá. Váyase. Bueno, bueno, basta. Le propongo esto. Usted viene a mi casa, conoce a mi madre, ahí se va a dar cuenta qué clase de persona es y cómo estoy viviendo yo en mi casa y... Y hay muchos muebles antiguos que le pueden interesar, están valuados en 120.000 pesos. Bueno, en principio la voy a ayudar. Voy a ir a su casa, voy a verlos, voy a ver a su mamá y a los muebles. Quédese tranquila que la voy a ayudar. Por las buenas todo tiene solución. Pero no me grite, los pacientes se me inquietan. El sábado voy por allá. Escríbame la dirección acá, por favor. Todo va a salir bien. El sábado ando por allá, ¿eh? Póngale unos paños fríos si se levanta mucha temperatura mientras tanto. Yo el sábado la veo. Vaya, vaya, vaya. Morir si te vas. Fui al médico, mamá. ¿Al médico vos? ¿Qué tenés? Vamos, no me mientas. No te miento. Fui al médico por vos. Ah, ¿sí? ¿Qué te pasó? ¿Alguien sensato te hizo acordar que tenés una madre sufriendo? No te creo, no te creo, no te creo. Sí, te va a venir a ver el sábado. Así que todo lo que te duele se lo vas a poder decir a él. Que seguro te va a dar el mejor remedio para todo. Ya la vi. Usted tiene toda la razón, hace bien. Vea, estos son los medicamentos que tiene que comprarle. Y en este papel la cantidad que tiene que darle de cada uno. Siga bien las instrucciones, ¿eh? Y cualquier cosita me llama. Sí, gracias, doctor. Y este es el pagaré por 120.000 pesos. ¿Me firma aquí? Ahí está bien. Ahí está. ¿Cuándo le va a hacer efecto, doctor? Tenga paciencia. En una semana va a empezar a notar los efectos. En 2 semanas la va a estar internando. Todo va a ser muy natural. Procure mostrarse angustiada para que nadie sospeche. Bueno, su mamá va a estar muy bien. ¡Adiós, señora! ¡Adiós! Dígale a la desagradecida de mi hija que si vive un tiempo más, va a ser por gracia y obra del Señor, y no por ella, ni por ningún medicucho como usted. ¡Adiós! Salgo con usted. Voy a la farmacia a comprarte los remedios. Mamá. Tenés que tomarte este remedio ahora. Mamá, mamá. Mamá, ¿qué te pasa? ¡Está muerta! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Ahora te venís a morir! ¡Mamá, Gastón! ¡De una fortuna para nada! ¡Hasta en esto me jodiste! El telón de aire, el telón de aire. Escuchamos Matar a mamá, con las actuaciones de María del Carmen Simari, Rubén Corbalán y Susana Sisto. Teatro al oído. Guión, Sonia Gioia. Dirección de actores, Lidia Argibay. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez. Locución, Guadalupe Cuevas. Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Joaquín Sanz. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial.